en admision.ulagos.cl. Universidad de los Lagos, el impulso que buscas. Casino Marina del Sol te invita Jueves de Estrellas junto al doble oficial en Chile de Salvatore Adamo. Este jueves 24 de enero, desde las 22 horas, disfruta los mejores éxitos de Salvatore Adamo en la voz de su doble en Chile. Además, entrada al casino a solo 1,000 pesos para socios MDS de 19 a 22 horas. Jueves de Estrellas en Marina del Sol, en verano, juntos, pura diversión. Si ya tienes claro lo que quieres ser, únete a nosotros y matricúlate en INACAP. Te invitamos a conocer las carreras de Ingeniería Industrial e Ingeniería en Construcción. Para más información de esta y otras carreras, visita INACAP.cl. Llama al 820-2520 o acércate a una de nuestras 26 sedes. INACAP, en todo Chile, te apoyamos en lo que quieres ser. Más información sobre carreras acreditadas en INACAP.cl/acreditación. Toda la entretención, datos útiles, noticias, música y la mejor compañía la encuentras en Los Vengadores. Cada sábado de 15 a 18 horas en Radio Sago, Osorno 94.5 y Puerto Montt 96.5 FM, la radio grande del sur de Chile. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Y atención, porque ya está en el aire una nueva edición de Onda Deportiva. Esta reunión que concita diálogo, información, discusión de análisis de los diferentes ámbitos del deporte. Luis Avendaño, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. ¿Cómo está ese ánimo? ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo encuentras el día de hoy de verano? Me da la impresión que ahora se está comenzando a abrir la tarde, digamos, porque la mañana bastante nublada, incluso hasta lluvia sentí. Sí. Así que, bueno, ahora deben haber cuánto, unos 17 grados. Lo voy a buscar enseguida. 16 se esperaba como máxima como 10 minutos para la 1 de la tarde, habían 16 grados. Quizás pase la temperatura máxima en esta jornada. Pero está bueno. Está buena la tarde, como para salir a andar. Sí. Pero necesitamos vacaciones. ¿Necesitas vacaciones? Sí. El año pasado me tomé las vacaciones en enero, sí. Ahora este año, febrero. Febrero, ya. Vamos a ver. ¿Para qué lado va Luchito Banda? No lo tengo definido todavía. Probablemente aquí en la zona nomás. Las arcas están un poco escuálidas y no se puede pedir más tampoco. Ya. Debe estar mala la situación. 16 grados. 16, claro. Sí, se mantiene. Y máxima de 17. O sea que de aquí a lo que termine el programa, probablemente ya vamos a estar en la máxima. Bandeando la máxima. Vamos con algunos titulares. Termino del campo. Bandear. El CEB Puerto Montt jugará la final del baloncesto de la segunda división chilena en el Fortín de Calle Lota. Sí. Petición de el CEB Puerto Montt fue acogida y aprobada, por lo tanto, Quilicura viene este fin de semana, día sábado, al gimnasio municipal de Puerto Montt. ABA presenta acción legal por negativa de jugador estadounidense. ¿Sabe que un partido dijo, no voy a jugar, no? Y después jugó de malas ganas el otro partido y jugó pésimo. ¿Lo van a hacer respetar? El contrato. Se votó a rebelde. ¿Ah? Se votó a rebelde. Se votó a como dice un amigo de Santiago, a reverde. Se retobó, en otras palabras. Sí. en término guaso, se emperró. Bueno, y lamentablemente el delantero argentino aún no ha sido hallado. Emiliano Sala, quien hasta el momento era como una de las contrataciones que había volcado el mercado de transacción. Nuevo refuerzo del Cardiff City. Se perdió el contacto con la avioneta que lo llevaba al archipiélago. ¿A cuál archipiélago? Señor, él estaba haciendo su carrera en Europa. Ya y... Bueno, la convocatoria en Italia está en busca de esta avioneta. Ya lo que se sabe es que en estricto rigor franceses, galeses participan, escoceses en la búsqueda y también ingleses, amigo mío. Hay 5 países en busca de este desde la capital de Gales, ya era el Cardiff City, el equipo donde había regalado con un millonario contrato a este joven atacante argentino estimado. Comenzamos junto a Bus Norte. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. AG Performance, taller integral multimarcas. El taller que te puede ayudar, mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero, diagnóstico simonizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE. Ahí está AG Performance. Servicio eléctrico del Sur Limitada, venta de repuestos eléctricos, repuesto de alternadores y arranques. Fono 23 27 180 95, en calle Ecuador 1354, aquí en Puerto Montt. A las 14 horas con 13 minutos comenzamos a conversar de básquetbol, porque este fin de semana, Luis Avendaño, se vive la final. El equipo de Quilicura, que dio vuelta a la llave, pero lo que interesa aquí es el CEP, que nuestro CEP volvió a la primera división y en segundo lugar hay que decir también de que la final que se suponía que se iba a jugar fuera se juega acá en la ciudad de Puerto Montt. ¿Ah? ¿Ya lo sabe entonces? Este fin de semana, este sábado, vamos a establecer contacto con Daniel Rodríguez, vicepresidente del CEP. Se pone bueno este fin de semana aquí, el verano en Puerto Montt, Luis Avendaño. Harta actividad, hartas cosas que ver, hartos festivales los alrededores. Y bueno, el paisaje obviamente es otra cosa igual. Pero con respecto a lo que es el CEP, está bastante, bastante mejor la situación de que se fuese a jugar ahora en el Mario Marchand Binder. El teléfono rojo que está allá, señor, también le puede servir. Y si es que es así, bueno, el día sábado 26, que vendría siendo este sábado, estaríamos en condiciones de poder ver un buen encuentro. Un buen encuentro de básquetbol acá, una final de finales que hace rato no se ve por estos lados. Y bueno, aunque sea de segunda división, pero algo es algo. Probablemente vamos a estar en condiciones de ver una final que por ojalá no tanto tiempo se dé esta opción. Así que el CEP tiene una semana de descanso en comparación de Quilicura. No sé si será bueno o será malo, pero ojalá de que tengamos la posibilidad de ver al mejor CEP de Puerto Montt ya con todas las luces encendidas, porque este partido va a ser Rafa muere, no hay segundo, no hay tercer, no, muere. Sí, esto es un solo encuentro, tal como hace un tiempo lo jugó el equipo de Puerto Varas allá con el Boston College, y se jugó en Santiago con muy poco público en la comuna de Maipú. Ahora se iba a jugar en Quilicura, no sabemos qué capacidad tiene el gimnasio allá, pero se viene el espectáculo acá en Puerto Montt. Definitivo, en conversación con Daniel Rodríguez, nos dijo, sabe, estoy contento porque se va a jugar acá en nuestro gimnasio. ¿Qué pasó, estimado? Sí, estamos haciendo los contactos correspondientes a las personas que corresponden. Exactamente, ¿eh? Pero lo bueno es que este fin de semana se juega acá en el Fortín, ¿ya? AG Performance, taller integral, multimarcas, atención. El taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico simonizado de carrocería, accesorios, lavado integral, interior y exterior de autos y camionetas. Le esperan cordialmente en Avenida Presidente Ibáñez, 1133, camino a Alerce. Bueno, preparamos ya el contacto, Luis Avendaño. Estamos listos también para recibir el saludo. Está Daniel Rodríguez. Buena noticia, Daniel, de que juguemos acá. ¿Qué tal? Bienvenido a Onda Deportiva. Buenas tardes. Hola, estimado. Gracias por el contacto nuevamente. Y más si es para dar buenas noticias. Efectivamente, la gran final para escoger al campeón de Chile, ¿no es cierto? Correcto. Se va a jugar en nuestra ciudad este sábado a las 19 horas en el reducto de Calle Lota. Así que desde ya estamos preparando un poco de marketing para empezar a tirarlo por las redes sociales. Qué bueno que ustedes me permitieron este contacto también y poder anunciar a toda la comunidad y poder jugar a la altura que se requiere una gran final para sacar al campeón de Chile, que ojalá un gimnasio lleno. Así que dado que esto también lo hicimos con mucho esfuerzo por parte de nuestro club, dado que esto es una postulación, es un solo partido. Y bueno, Quilicura igual tenía sus opciones y ahora se las viene a jugar acá a tratar de salir campeón en nuestra ciudad. Bueno, y a propósito de esto, Daniel, se viene la televisora por cable igual a transmitir acá a nuestra ciudad. ¿Cómo dices tú que si se va a ser transmitido el partido? Sí. Mira, hoy día entendemos que no, estimado, por que el gimnasio de Lota no tiene la conexión de la fibra óptica que en este caso se requiere para hacer la transmisión del partido, lo cual lo lamentamos de nuestra parte profundamente, porque es una observación que nosotros hemos ya escalado hace más de un año, diciendo de que hoy día es una vitrina importante como ciudad de que se pueda transmitir desde Puerto Montt el canal CDO del fútbol, básquet, tiene también la voluntad y las ganas de transmitir como los partidos del CES como una plaza importante y estratégica también, pero hoy día lamentablemente, con siendo muy franco, además no está ese único requisito y lamentablemente no depende de nosotros tampoco poder tenerlo. Claro, eso ya a futuro con la nueva familia Turner, que es el, son los que están en este momento a cargo. Y por lo tanto, ¿quiénes vamos a estar ahí? Bueno, los medios locales, que vamos a darle con todo en el apoyo, digo, y también en la transmisión, difusión, porque es nuestra fiesta y queremos que, aparte que ya estamos ascendidos, Daniel, bueno, queremos que se quede también el título acá. ¿Por qué no? No, por supuesto, o sea, ya hoy día estamos, ¿no es cierto?, disfrutando de este objetivo cumplido. Hablamos la semana pasada, ¿no es cierto?, donde yo les decía que si no salíamos campeones, este proyecto era un mero fracaso. Bueno, hoy día puedo decir que fue exitoso, se cumplió el objetivo, no teníamos obviamente otro, y con una alegría tremenda, porque rápidamente devolvimos el básquetbol de Puerto Montt, donde tiene que estar, en el de primer nivel, y bueno, proyectarnos, Dios quiera, para esta temporada 2019-2020, a raíz de toda la experiencia que recogimos, poder hacer una actuación digna, ojalá, por qué no estar peleando arriba, y que sea todo favorable hacia nuestra ciudad. Ahora estamos, ayer fui a los entrenamientos, porque ya se comenzó desde ayer a preparar este partido de final, y sin duda esta nueva copa, queremos que se entregue acá, queremos seguir marcando un sello basquetbolístico fuerte para hacer Puerto Montt, ¿no es cierto? Y vamos a hacer todos los esfuerzos. Yo creo que los esfuerzos ya se están haciendo desde que hicimos una muy buena postulación y habernos adjudicado este único partido que siempre define al campeón, como el año pasado lo disputó Puerto Vara con Boston, en Santiago, ahí lo ganó Boston en ese minuto. Y bueno, esta vez queremos seguir ratificando que el sur la lleva en básquetbol y darle otra alegría más para toda la hinchada nuestra, al periodismo que siempre nos está apoyando y auspiciadores que hoy día están con nosotros, y si hay algunos que lo están pensando, bueno, que vean que es favorable sumarse al CES Puerto Montt. Perfecto. Luis Avendaño. Sí, Daniel, te escuchaba atentamente. ¿Cuándo van a comenzar ustedes a poner la entrada a la venta? ¿Van a hacer preventa? ¿El valor de la entrada? ¿Cómo va a ser todo eso? Sí, a raíz queremos repetir lo que se hizo para la final, que estuvimos acá. Vamos a hacer una preventa para el día viernes, en redes sociales, o bueno, si en una de esas tenemos un contacto, a lo mejor mañana o pasado voy a tener un poco más claro, porque como ustedes comprenderán, este partido se nos ratificó hoy día a las 9 de la mañana que habíamos ganado la postulación, por lo tanto es una noticia súper fresca, y mientras tanto teníamos muchas cosas stand-by, porque perfectamente, claro, se podía haber jugado en Santiago igual, pero ahora ya es distinto, ya la noticia es real, concreta, y ya nos estamos moviendo y organizando rápidamente, primero que todo, para tratar de difundir al máximo, que todo el mundo sepa que esta gran final se juega acá en Puerto Montt, primero que todo. Y de ahí, segundo, claramente vamos a hacer entradas de, digamos, de preventa. Yo creo que va a ser a 2.000 pesos, como entrada general, considerando que una final, yo creo que está a un buen precio y que puede ayudar, digamos, sobre todo a la gente que... Al papá de familia, que a veces le toca llevar mucho más gente. En realidad siempre nos acordamos de ellos, porque son los que de repente les gusta estar presente, pero a veces el costo de la entrada duele un poco. Así que queremos facilitar ese tema, y yo creo que va a estar a 2.000 pesos como entrada general el día viernes. Pero como le decía, estimado, todas estas cosas a definir. Yo creo que ya hoy día en la tarde, mañana al mediodía, vamos a tener todas las claridad, y bueno, nuestra página oficial de CES Puerto Montt va a estar ahí publicado, por si alguien quiere ir a enterarse o saber, o definitivamente, si en una vez hacemos un contacto mañana de nuevo, podemos entregar. ¿Seguro? Más. Seguro, mañana, a ver, estamos, disculpa Daniel, estamos a martes, pero cómo nos vamos a apoyar a nuestro SEB. Mañana, pasado y previo el día viernes también, que cerramos como cada semana Onda Deportiva, cuenta con ellos, por favor, Daniel, y el SEB. Bueno, no, agradecido entonces, agradecido de su constante apoyo, y nada, igual lo esperamos a ustedes el fin de semana, espero que puedan cubrir esta final. Yo creo que a nivel de espectáculo va a estar muy bueno. Ellos, si salieron campeones en la zona centro, es porque tienen grandes méritos a nivel de juego, jugadores, viendo que está ahí José Luis Campo y hay otros varios más que estuvieron en el furor de su momento con Provincial de Aquihue, tienen un extranjero de muy, muy buen juego, así que yo creo que no va a ser una final fácil, ¿eh? pero que va a brindar en pos del espectáculo de toda la gente que va a ser presente. Así que queremos que el Municipal se llene, no va a ser transmitido el partido, no va a ser televisado, por lo tanto hay otra razón más para pa ir a ser testigo, ¿no es cierto?, presencial de este bonito duelo que lo define en un solo partido. Perfecto. Daniel, mañana compromiso nuevamente y un agrado va a ser contactarnos ya con toda la película más clara. Y para seguir apoyando, nos interesa que llenemos el Fortín, que esté pero con la mayor cantidad de públicos, que se haga sentir el alma del SEB, todo lo que nos gusta apoyar a nuestra academia ahí de formación de estos chicos en esta importante disciplina como es el baloncesto. Así es que Daniel Rodríguez, agradecido una vez más primero por aceptar este enlace y también hazle llegar el agradecimiento ahí al titular, al presidente como ese Sandro, que ustedes, la verdad es que en el término bien folclórico, a veces dejan los pies en la calle buscando apoyo, y por Dios que cuesta eso, pero también da sus frutos, como estar disputando una final y haber subido hace pocos días, haber vuelto a la serie donde no debimos haber bajado. Así es, así que Rafael, yo le digo ahí los saludos al Sandro. Y no, quiero aprovechar de al contrario, dar las gracias a ustedes, compartir este triunfo con ustedes, porque todos somos parte, todos aportamos de nuestras distintas áreas, ¿no es cierto?, para que estas cosas vayan concretándose y haciéndose realidad, perdón. Y con crítica o sin crítica, siempre en el ámbito con el respeto, todo vale. ¿Sí? Claro. Yo creo que aquí para adelante vamos a seguir cometiendo un par de errores, pero queremos trabajar fuerte para que ojalá sea los menos, y ese es el tema, siempre una directiva abierta, llana a seguir un consejo, una crítica, porque en el fondo si todos estamos en la misma vereda no debiera haber mayores problemas. A veces las miradas un poco cambian, pero la idea al final de levantar una copa para nuestra ciudad, yo creo que siempre va a ser igual para todos. Perfecto, un agrado dialogar contigo, Daniel Rodríguez, que tengas una linda jornada de tarde, que bueno, se mejoran las condiciones climáticas. Bueno, ¿y estás en vacaciones? ¿Estás trabajando todavía? No, estamos trabajando para ya la segunda semana de febrero, ahí salimos a descansar. Así que esperamos nomás recuperar pilas, ¿sí?, para ya internarse a lo que el proyecto de Liga Saesa, donde vamos de campeón, y bueno, eso nos obliga a hacer una competencia digna. El campeón no puede estar en los últimos lugares, tiene que estar ahí nuevamente disputando la copa, y en una de esas, ¿por qué no salir bicampeón? Así que vamos a ver qué pasa ahí. Y ya mirando la vuelta a la esquina, una nueva Liga Nacional. Así que usted sabe que los meses pasan rápido. Yo creo que no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya estemos conversando de plano en los planes y proyectos y cómo va a estar el equipo para esta Liga Nacional 2019-2020. Claro, y vamos a seguir apoyando ahí nosotros, tú con Sandro, nosotros acá, Luis Avendaño y compañía limitada. Como somos todavía treintañeros, bueno, esperemos que haya pila para, como tú dices, recojo eso, para mucho, pero para mucho rato más aquí en nuestro SEB, y ustedes como valiosa persona igual. Así es que un abrazo grande, Daniel. Igual para usted, un abrazo a todos, Luis, a todos los que están ahí. Muchas gracias. Bueno, mañana el compromiso. Chao, chao. Perfecto, chao, chao. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones. Años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489 Luis Avendaño. Después de las 9 de esta mañana se conoció y el contacto inmediato, agradezco eso de dirigente del CEP, nos comunicaron esa noticia tempranito. Sí, buena noticia, noticia fresca, como decía él. Prácticamente recién salía del horno. Así que espero que tengamos la posibilidad de que el CEP de Puerto Montt gane, que tenga la posibilidad de ganar. Y así obviamente va a ser un cierre de temporada bastante bueno con la Liga Saesa, con el campeonato de la segunda división, después campeón de campeones, digamos, de la conferencia centro-norte, más la sur. Así que me parece muy buena opción de panorama para la gente y que pueda asistir al gimnasio el día sábado. Claro. Sí, efectivamente estamos hablando de básquetbol. La puerta se puede. Ya, preparen ahí nomás todo lo que concierne al casino y demás. Está Nelson Soto, seguimos hablando de básquetbol. Estuvimos con Daniel Rodríguez, dirigente del CEB. Ahora nos vamos con el ABA, que me gusta el Fortín ahí de calle Esmeralda. Tú me corriges, Nelson. Estoy con Nelson Soto, colega del diario La Estrella de Chiloé, periodista que cubre generalmente este deporte como es el baloncesto. Y bueno, ahí en Ancud, en la Isla Grande, está enriquecido el básquetbol. Pero hay un pequeño problema, hubo un pequeño incidente. ABA quiere que todos se mojen la camiseta y estamos de acuerdo. ¿Qué pasó con el estadounidense? Ya estamos en contacto. Nelson Soto, del diario La Estrella de Chiloé. ¿Qué tal? Bienvenido, Nelson. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes a toda la sintonía deportiva de la capital regional. Primero que nada, felicitar a CEP Puerto Montt. Es un equipo que nunca debe estar en la segunda, debe estar en la primera, debe estar en la elite del básquetbol chileno, que demostró por qué le ganó la Liga Saesa a un Ancud, un plagado de estrellas, donde el básquetbol es más que una pasión. Entonces son méritos importantes, jugó la segunda y hoy día está en primera. Y esperemos que se quede por mucho tiempo ahí, porque necesitamos de Puerto Montt, del básquetbol de Puerto Montt, necesitamos de los nuevos jóvenes para reforzar no solo a Puerto Montt, sino también a la selección chilena, mirando que el básquetbol debe ir creciendo. Así que felicitaciones a CEP Puerto Montt, a Carlton Johnson, que le fue mal acá en Chiloé cuando estuvo en Castro, pero ahora se ha cobrado revancha y hoy día está en la lead del básquetbol con CEP Puerto Montt. Y acá en Ancud las aguas no están quietas. Convengamos lo primero, que Ancud está pasando por una situación económica bastante complicada. No hay recursos suficientes para cancelar a los jugadores. Recordemos que la plantilla de Ancud tiene uno de los jugadores más caros de Chile, que es Chapa Suárez, que está arriba de 3 millones y tanto. Después viene Renato Vera y así. Y los extranjeros siempre son arriba de $2,000, $2,500. A ver, hace poco se hizo un convenio con la Municipalidad de Ancud, quien va a aportar 50 millones de pesos para solucionar esto, más algunas otras entradas y que hay de alguna empresa que pueda apoyar, y también del Bordero, que en Ancud siempre es, la gente llega arriba de 1.500 personas, 2.000 personas. Sí, muy buen Bordero tienen ahí. Sí, pero para jugar, como dijo alguna vez un extranjero, un jugador dijo: no money, no play. ¿Qué pasó con este buen jugador? Creo que uno de los mejores postes que tenía Chile, que es Eugenín Take o Eugenín Tic, como querés este nombre. Perfecto. Pasa que Ancud comenzó a tener algunas deudas, y entre esas le tocó a Eugenín Tic, quien el día sábado jugó frente a Puerto Vara, pero dígame, ya se veía la cosa mal, porque salió con 5 faltas, si acaso hizo 4 puntos, la gente lo veía que estaba un poco como cansada, como aburrido, como batido. Y eso es bajísimo para su capacidad, ¿eh? O sea, eso, insisto, sí. Después yo creo, o está antes que el de Valdivia, que ese es un poste también espectacular, y después viene uno que es de Puerto Varas, no me recuerdo ahora, ya. Puertorriqueño, ese que es, pero es muy bueno también. Bueno, son pocos los que juegan de 5-5, o sea, el, claro. el que tiene que agarrar rebote ofensivo y defensivo. Es poste-poste. Poste-poste, un 5-5, no un 4 que más o menos, no, un 5. Porque ahora la Liga Nacional tiene esa costumbre de traer un 4 y lo hace jugar de 5. Claro. El 4 es más perimetral, está el poste bajo del fútbol, sí. Que agarra el rebote, si no lo agarra el 5, pero bueno. Y dicho sea de paso, entonces ya, como nadie sabía, todos nos preguntamos qué pasa con TIC, la directiva no había dicho nada. Es que al otro día jugaba con Valdivia, un clásico, imagínate con Valdivia, que tengan a ganar acá, le duele a al portero le dolió. Exacto. Entonces, no estaba TIC. Y a una hora antes del partido envió un WhatsApp donde manifestaba que, si bien es cierto, le habían pagado los $1,500, pero le debían más, él no iba a jugar y renunciaba al club. Y se fue. Ahora, hay mucha molestia con él, porque él es un espectacular jugador, no era la forma de salir. Ahora, uno entiende que se le debe pagar, porque para eso vienen a jugar, ellos no vienen a jugar gratis, sino que se le debe pagar, pero también hay una mesura, o debe haber un comportamiento entre el deportista y el trabajador. Y se fue, y la ABA salió justamente con un comunicado donde se va a hacer bueno, le han presentado a abogado la forma de salida, si era así, de esta forma, con un WhatsApp, qué sé yo, y abandonar al club. Ahora. Pero él no está, Nelson, disculpa, él no está en este momento ahí en Ancud. Lo desconocemos. Entendemos ya. Que ya no, porque la institución sacó un comunicado donde está tomando acciones legales, él ya habría migrado y se está buscando un nuevo jugador. Eso es lo que se sabe para el pueblo, para que uno sepa. No, ahora, yo no tengo claridad si pescó el avión, ya se fue, no tengo idea. Una vez se llega un arreglo, qué sé yo. Pero no lo creo ya, porque si la ABA sacó un comunicado de su salida, es porque así es. Y lo que molesta y lo que entristece es que el club quedó muy mal tiempo, porque está peleando para un segundo puesto con Valdivia, ahora está en puesto de tener que pelear ahora si va a los playoffs para no descender. Exactamente. Entonces, todo cambia un partido. Pero ¿sabes qué es lo que molesta? Nosotros entendemos al jugador. Sí, se le tiene que cancelar y se tiene que... Pero no de esta forma salir. No es... Mira, yo no le falto respeto a ningún equipo de Chile, pero si donde va 100 personas o 20 personas, 50, da lo mismo. Ahí es aceptable, por último. No acá, donde habían casi 2.000 personas gritando, donde habían personas que estaban alentando, que no dejaron de cantar, que pagaron su entrada, y aquí es cara la entrada, no es baratita, y se nos va. Hay que regular, yo creo, esto, no es cosa de que ya... Porque ahora, si no se le paga a un jugador, se demanda. Usted sabe eso, se le demanda. Exacto. Y es posible que... Osorno tiene ese problema, que tiene que pagarle no sé a quién, está ahí complicado. Pero eso es lo que molesta. Entonces, esa de una alegría inmensa de haber venido de 4 partidos consecutivos ganados, ir a ganar a la Católica, perder con los Leones, y ya nos veíamos en el segundo lugar, y yo digo, ya nos veíamos, de repente nos ponemos la polera de Ancud nosotros, y vibramos, y relatamos, y analizamos, y nos tomamos un café otro día, y cómo jugó este, y cómo jugó otro. Pero bueno, Ancud de repente está abajo, y después se transforma en la saeza que ganó Puerto Montt. Ancud no perdió 5-6 de casa, y a todos nos queríamos ir, estábamos enojados, de repente llegó a pelear la final con Puerto Montt. Entonces estas cosas son así. Exacto. Oye, y lo otro, yo sigo diciendo, desde los tiempos del Caco Suárez, después estuvo por ahí el estadounidense Harold Jones, entre otros grandes valores, la verdad es que me sigo quedando que Ancud es la es la capital del básquetbol en el sur, y bueno, la catedral dejémosla a Valdivia, aunque ellos querían darse los dos títulos, a mucho respeto a ellos. Pero ¿por qué digo esto? Porque las veces que hemos estado ahí con Onda Deportiva, Nelson, primero, los dos lados se parecen mucho al fortín de Azurmendi y Valdivia, en la forma que es, ya sí, que está construido, y lleno total. Y sí, incluso los chicos que saltan de la barra de ABA, ahí en las casetas, no dicen, no se preocupe si esa se van a mover porque nosotros saltamos, pero no, no nos caemos, dice. ¿Ya? Sí, sí, sí. Pero sí, es una, sí, es una catedral, realmente un sitial ahí que da gusto estar en Ancud. Luisa Mendaño, te escucha el colega y de periodista del diario La Estrella de Chiloé. Sí. Nelson Soto. Nelson Soto, sí. Estimado, a ver, normalmente cuando uno comienza a armar estos planteles, pasó aquí con el CEP de Puerto Montt, pasa en Osorno, pasa en todos lados, uno por lo general hace un estimativo de cuánto es lo que te va a salir el plantel completo. Como usted decía, hay un jugador que gana 3 millones de pesos, hay otros que quizás ganen un poquito menos, pero bordean eso. Los dirigentes del Avancud nunca llegaron a tomar un piso de hasta cuánto podían pagar, porque si ahora en estas instancias que le estaba yendo bien, no tenían para pagar, o sea, ni pensar cuando le vaya menos gente al estadio. No. Sí, no, sí, eso ha pasado por años también. A ver, acá convengamos una cosa, en el Bordero de Ancud generalmente, si son dos partidos, le deja 8 millones de pesos fácilmente, 4 por jornada. A eso se le suman algunas empresas y eso se le suma el aporte municipal, y siempre Ancusta sobre 50 o 70 millones al año que va a gastar. Lo que pasa es que también, ¿Luis se llama así? Hay una presión, sí, de la... hay una presión de la comuna de Ancud de ganar algo. Ya no está para participar. O sea, se ganaron el 87 y el 89 y se han ganado un par de copas de la Lipsur, y sea, el año pasado se peleó también con Osorno y la Conferencia Sur, se anduvo peleando con Valdivia también, qué sé yo, pero no se ha ganado, son 30 y tantos años. Entonces lo que hace la directiva es poner jugadores más o menos de buena talla que se van a salir caros, pero buscan las empresas que generalmente las mismas empresas dicen, ¿sabe qué? Ya cuando trajeron a Arteaga, por ejemplo, buscaron una empresa, esa empresa le ponía a Lucas Arteaga y se desligaron, y el resto era para los jugadores. Esta vez las empresas no aportaron y ahí comenzó a quedar ese forado, que yo creo honestamente que un par de días más acá como aficionado, de ahí van a salir las lucas, yo estoy seguro, 100% seguro. Pero nos encontramos con jugadores que tienen toda la razón de decir, yo voy a Chile, voy a Chiloé, voy a Ancud, donde hay lluvia, donde se juega básquet, porque no tenemos un teatro, no puedo ir a una mall como Puerto Montt, no tengo un cine para ir, a tomar un café. Somos una comuna chica y ellos vienen solamente a jugar y a ganar su platita, y comienza ese hoyo, ese forado, que lamentablemente ahora ha sido más evidente, porque tenemos al Chapa Suárez, con uno de los mejores pagados en Chile, está Renato Vera, que tampoco creo que deje de cobrar 2 millones de pesos, después vienen los de 800, los de 1 millón, y fíjate que... ¿Cuánto es el atraso que tiene la Bancud? No, eso no te lo podría decir, pero por ahí también dicen que hay un buen tiempo que el técnico no ha cobrado su sueldo. Sí, porque como para que haya una molestia de los jugadores, por lo general no estamos hablando de un retraso de semana. No, de ser mes. Sí, algún mes. No, pero nunca pasan de 2-3 meses, o sea, 3 meses ya sería, no juega nadie. Es que generalmente cuando uno llega a fin de mes... No va ni la gente al estadio con 3 meses sin pago. No, nadie va, pues yo prefiero irme a trabajar, no sé, por cualquier cosa, pero no voy a... Y menos motivado, para la motivación no juguéis bien, pues. Ese es un problema que es evidente en Ancud, porque acá en Ancud explotan esos problemas. En otros clubes lo están viviendo, pero es más callado. Pero acá es Ancud. Entonces, donde tú dices que tienes un jugador, el mejor, entre comillas, de Chile, entre tal Chapa Suárez, y hay una planilla más o menos alta, entonces uno empieza a presionar qué pasa. Y ha sido difícil, pues, Ancud ha sido difícil de este año, y cuando se empezó a ir bien, va, aparece esto. Ahora, si te me preguntas, yo creo que de aquí... A fin de mes va a estar subsanado, van a haber deudas todavía, pero la gran parte va a estar subsanado, porque ahora tengo que traer un jugador de emergencia. ¿Y dónde van a sacar esas lucas? Entonces, es el tema. Ahora, esperemos que esto se mejore, porque esto ha sido un problema endémico. Yo te voy a decir, y lo quiero decir con nombre y apellido. Ya. Señores del CDO, paguen. Paguen, señores del CDO. Ustedes están debiéndole a todos los clubes del país. Saldos, Concepción, Católica, ¿qué otro club puede ser por allí que usted me ayuden? Son los que andan siempre al día. Sí, sí. Pero el resto de clubes tiene que estar pidiendo migajas. Paguen, señores, paguen. Porque ahora le iban a pagar solamente a los clubes que están al día con todos los jugadores. ¿Y qué va a pasar con esa platita? Estamos hablando de 10 palos por cada club. De algo servirá. Claro, eso ya vendría a por lo menos a paliar un poco las deudas de los clubes, entre comillas, chicos ahí, que le cuesta, en este caso Ancud, como tú dices, una comuna de no tanta cantidad de gente, y donde si la empresa, las empresas que habitualmente están ausentes, pero se nota de inmediato. Oiga, ¿cuántas salmoneras tenemos? ¿Cuántas salmoneras tenemos? Señores, salmoneras, aquí hablamos a veces que ganan tanto, ganan este año billones. Como alguien no, pero bueno, es lo que pasa, y a veces uno le da vergüenza decir, oye, tiene que andar pidiendo cuando debiera hacer una cosa que nosotros alguna vez, no sé si ustedes escucharon, se les pedía a la empresa que dejen, me acuerdo que sin ser parte de su partido político, valga la redundancia, Escalona, y sí que dejen, ¿cómo se llamaba? Como una pequeña como un aporte ahí. Claro, que se le obligue a la empresa a dejar un aporte para algo, pero no me acuerdo cómo es el término en este momento. Ya. No ocurre nada. Ahora, no es culpa de las empresas tampoco. No, es la legislación. Oye, si un kiosco que se vende diario, son casos aquí que se conocieron in situ, 80 mil pesos la patente. Una pesquera que ganaba miles de millones de dólares pagaba 7 mil pesos. No, sí, esto no es así. Pero eso, yo tengo la esperanza que bueno, la directiva se va a mover, por ahí va a aparecer algo, pero y que esto no aminore el plano deportivo, porque el CUT tiene equipo para llegar muy alto. No sé si va a ser campeón, pero sí va a llegar muy alto. No, ahora, va a estar en la pelea arriba, sí. Lo que importa ya es que son muchos años. Y eso ya no, Rafael, eso ya hasta yo mismo digo, ya no quiero seguir relatando, si vamos a participar, tenemos que ganar algo. Claro, efectivamente, lo importante es que tienen para mí la mejor barra de nuestro país, porque, oye, se saben canto, se lo saben todo, van mínimo 200, 300 personas, mínimo, digo, en la barra. Y eso, cualquier equipo que quisiera tener esa barra, y también bastante ordenada. Así que felicitaciones. Bueno, lo vivimos con Fer Puerto Montt. Sí. Esa vez en la final. Claro, final de finales. Sí, ahí estábamos en el Calle Lota, mucha gente cantando. Pero bien por Puerto Montt. Yo estoy muy contento. Ahí tenemos este chico Johnson. ¿Johnson está, sí? Claro, y jugó allá también, pues. Johnson, el aire, que digo yo, el vuelo para el triple, muchacho Rito Cárdenas está, sí, en otro también, que jugó acá. Cárdenas jugó en Agua también, porque... Sí, pues Cárdenas también jugó. No, sí, me acuerdo este otro muchacho que... Oye, el Marquis Johnson también jugó ahí. Marquis Johnson jugó también acá. Ya. Marquis Johnson jugó también acá. El Plátano Valencia también jugó. También, efectivamente. Y no sé, hay varios allí que cuando estaba Patito Arroyo, igual. Así que bien por Puerto Montt. Me alegro por Puerto Montt, una muy buena plaza. Ojalá que la empresa la apoye, porque... es bueno tener básquetbol. Exactamente. Y ahora, este fin de semana, es la final de la segunda división con el equipo de Quilicura. Nelson, completo reporte. Te agradecemos tu valioso aporte comunicacional desde la Isla Grande de Chiloé. Puerta Norte, la capital del baloncesto del sur de Chile. Ancud, un abrazo gigante y gracias por el enlace. Gracias a ti, Rafael, a Luis, a todos, y sigan adelante siempre. Y Onda Deportiva de Radio Sagua, tu servicio. Onda Deportiva, siempre te he olvidado de mí ya hace rato, así que yo dije, claro, ya, Onda Deportiva, para que no me olvides. Un abrazo para usted a la distancia, y bueno, estamos para compartir todo lo que sea. Muchas gracias. Listo. También por hablar de Ancud. Allá ya sabemos que hay muchos... harto ancuditano acá, pues. Harto ancuditano. Sí, señor. Sí, señor. Hace poquito fui a matricular a mi hijo a la universidad que tiene Puerto Montt, porque acá no tenemos, así que me fui a la capital. Allá lo fui a inscribir, así que... Onda Deportiva seguramente lo va a escuchar. Si necesita arriendo, podríamos conversar con un interno. Lo que pasa es que Avendaño tiene una administra una corredora de propiedades. Avendaño, Avendaño no, ten vergüenza, si estamos en un programa deportivo. Oiga, tengo que aprovechar toda la distancia para hacer un negocio. ¿Sí? No, nosotros regalamos buenos curantos, así que no tiene. Un oye, abrazo. Chico. Queda pendiente la cazuela de Luche con. De Luche también. Claro, listo, un abrazo. Un abrazo. Chao, Nelson, chao. Completo reporte ahí con Nelson Soto, ¿eh? Desde Ancud, Luchito Avendaño. Me hubiese gustado saber cuánto en definitiva era lo que se le debía al moreno americano. Yo creo que 2 meses. Yo creo que por lo menos 2 meses. Sí. Por lo menos, porque... No la, money, no play. Claro. No play. Yeah, sí, porque no... No es normal, digamos, de que un jugador se aburra y se vaya. Claro. O sea, seguramente ya las aspirinas que le fueron dando durante este tiempo ya no daba para más y, claro, seguramente le salía más a cuenta estar en su país que estar acá. Efectivamente. Ahora, un moreno de eso tampoco poquito no come, entonces la plata que gana también se le va un poco en lo que es su mantención, digamos, de la máquina, porque... Como nosotros, un caldito claro, al maíz. No creo. Y un pan pollito. Pero estamos hablando de 2 metros 10 de enero, digamos. El envase es mucho más... Tamaño familiar. Tamaño familiar. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora falta lo otro que... Claro, esperemos que arme bien su cuento, que llegue el refuerzo, como le decía Nelson Soto. Agradecemos una vez más, periodista del diario La Estrella de Chiloé, que nos reclamó, pues lo teníamos abandonado. Vamos a tener contacto más seguido, porque así es Onda Deportiva, que está en todas partes, conectados con todos. Náutico Spa, luces de navegación salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia, avalan su servicio. Miraflores, 1489. Lo que le estaba diciendo antes que sonara, sí, el cuernófono, ¿sí?, era de que vamos a ver a los otros cuánto se les debe igual, po. Porque si al supuestamente al americano es el primero que está en la fila para cobrar y se aburrió y se fue, seguramente a los otros también deben andar por los 2 o 3 meses impago. Claro, aunque el chileno... Y a Papa, y como decía él, y a Curanto, no creo que les vayan a pagar. No, ahora el chileno es un poco más, se queda un poco más en la institución. Me imagino que el Chapa Suárez es de Ancud, estuvo en Argentina. Me imagino que la tarjeta tiene más... Claro, tiene más... Más cullín, más, claro, saldo, señor. Ya. Tiene más espalda ese... Más espalda. Sí. Por lo tanto, esperemos que sí se mejore la empresa del rubro salmonero, se coloque con Ancud, se coloque con el CEP, se coloque con todos. Y no solo la empresa del rubro salmonero, sino todas las empresas... Esta, Puerto Montt es el punto de donde converge todo el comercio hacia la parte austral. Aquí están las gerencias, aquí funcionan los consorcios, y nuestro CEP necesita, bueno, también los Pumas, que también apareció y no hizo mala campaña los Pumas, digo, a propósito. No, anduvieron bien, llegaron hasta donde llegaron, pero la verdad es que mucha gente pensaba que podían haber tenido una peor campaña. Pero pelearon, estuvieron ahí. Les faltó un poquito a lo mejor de experiencia, pero ya seguramente para el próximo año ya van a estar bastante mejor que este año, y van a estar peleando la posibilidad de subir de categoría. Oye, volviendo. El CEP, los Pumas y Deportes Puerto Montt, yo creo que hay que empezar a darle una vueltecita a ese trío de clubes que están acá. Hay que sacarle, yo creo, el máximo de partido. Se puede hacer algún tipo de sociedad con alguno de esos clubes para poder juntar un poco más de lucas, porque la verdad es que solos no enganchan mucho. Efectivamente, son tres que pueden ser muy buenos embajadores de, ¿sí?, del básquetbol, embajadores también de lo que es de lo que es el fútbol. ¿Y por qué si acá nace una estrella del boxeo, tal como son desde los países centroamericanos hasta Estados Unidos, recibir el aporte de tremendas empresas? Oye, de repente, bueno, lo que decía en el boxeo Jordi ayer en el contacto. Vi la pelea, ¿verdad? Que estaba en internet. Ya. Le falta contundencia al Jordi. No tiene las manos tan picantes y en esta pelea en particular con el Garay. ¿No era Rafael Garay, por si acaso? No, este era de verdad. Sí. Y no tiene las manos tan picantes, entonces cuando se va al palo a palo, tiene las de perder, porque el rival que le pusieron adelante sí tenía las manos picantes. Por lo tanto, iba entonces en el primer round se fue dos veces a suelo, y en el tercero se fue otra vez. Entonces, claramente, con tres caídas ya está liquidado. Está listo. Entonces, sí, me parece que hay que buscar otro estilo de pelea. No ir al cuerpo a cuerpo. Yo creo que hay que ir al estilo Mayweather, de ganar la pelea. A lo mejor no por nocaut, pero por punto igual sirve. ¿Tú dices Mayweather, el que ya no boxea? No. ¿O el artista de el ahora? Artista callejero. Pero es que esos programan la pelea. Pues, así la, que... Eso la producen a Avendaño. ¿Cuándo te vas a pegar esos cachufazos? Ese es un espectáculo. Me parece que por ahí tiene que ir su estilo de pelea, estimado. Porque, como le digo, al palo a palo, no va a tener corta carrera. Así que, bueno, esa tarea también del rincón. Del rincón. Ahí estaba también Carlos Cruzat, estaba ahí en la esquina. Yo creo que Cruzat sacó ya el, digamos, la... Le sacó la foto, señor. Sí, señor. Sí, ¿sí? Sí. Así que claramente se vio ahí en la pelea de que Carlos también estaba a lo menos disconforme con lo que estaba pasando arriba del cuadrilátero. Así que me parece que van a buscar una nueva estrategia para llegar a enfrentar al rival, porque al palo a palo no va a llegar, no le va más a lejos Jordi. Sí, solamente nombrar el boxeo y ya sirvió también para el buen aporte de Luis Avendaño Loaiza con respecto a que se dio la pelea, y en cuanto al boxeo, igual, como bien le decía, si sale algún talento por ahí, la empresa privada. ¿Está tomando agua, señor? Sí, tomé un vasito, un sorbo. ¿Y el cono dónde lo ponemos? Para que parezca atropello. Oye, esperemos que el apoyo vaya para Jordi, para cualquier boxeador acá, por ejemplo, para Manquecoy, ¿ya? Hay que recordar que... Manquecoy a pulso nomás, ¿no? A pulso. Hay que recordar a que pulso. Manquecoy, y eso lo digo con el mayor de los cariños, Manquecoy no tenía plata para comprar el cinturón. Entonces, pasando esas necesidades, también hay que apoyar a esos buenos deportistas. Y cuando salió campeón estaba entrenando en un rincón, en un gimnasio, prácticamente en una bodega estaba entrenando. Así que lo hizo a leña y hacha, ¿no? Sí, señor. Y logró, y se logra un triunfo. ¿Qué más será bien apoyado? Sí. Ahora, como le decía, estos tres equipos, los Pumas, el CEPI y Deportes Puerto Montt, tienen que ver la opción de unirse, porque va a ser la única forma de que salgan a flote. Porque Deportes Puerto Montt siempre se hace campaña de socio, pero eso no te dice nada. Es muy poco. El CEP de Puerto Montt es prácticamente en base a los socios que tiene el mismo equipo y a la amistad que se va haciendo en el camino. Y los Pumas, que es un equipo nuevo, que seguramente no van a tener el mismo apoyo que otros clubes que tienen 10 años, claro, 12 años. Claro. Así que yo creo que el CEP y los Pumas debieran de hacer algún tipo de sociedad. O los Pumas con Deportes Puerto Montt, para que puedan atraer más gente y atraer publicidad, que eso en realidad es lo que lo va a hacer permanecer en el tiempo. Sí, señor, totalmente de acuerdo, Luis Avendaño Loaiza. ¿Estamos a cuánto? Estamos casi al cierre. Oye, lamentable por lo que le sucedió a... Bueno, el Horacio Sala, que es el papá de Emanuel Sala, está preocupadísimo. Y no es por poco, es su hijo quien en el trayecto hacia la capital de Gales, donde Emiliano Sala había firmado un jugoso contrato. Bueno, se le perdió el rastro a la avioneta, una Piper que iba, y en el trayecto no se supo absolutamente nada. Y cuando hay ese tipo de antecedentes, que no tienes contacto, es que lo más probable es que haya sucedido una desgracia que amarizó. Claro, esperemos que estemos equivocados nosotros o todos los que han opinado igual que... Estaba mirando nosotros. Ahí la nota, ¿ya? Ahí un poquito echándole una leída corta. Y jugaba en el Nantes este sí, chico. Sí, sí, y claro, encontraron resto del avión, pero no hay seguridad de que sean del mismo avión. Pero si está en la misma línea de viaje, digamos, seguramente tienen que ser de ellos. Claro. Y si que ya se le perdió el contacto, seguramente es porque ya en definitiva cayó al mar el avión. Así que, bueno, ¿qué queda? Encontrar los restos, ¿no? Lo que se puede encontrar del Nantes al Cardiff City. Ahí iba a anclar entonces este buen jugador argentino. Era uno de los contratos del último tiempo más caro. No sale especificada la suma en millones de euros, pero lamentable por lo que le está sucediendo a la familia. Y no perdamos la esperanza, pero cuando ya hay esos indicios. Ahora, extraño sí de que vayan un... Bueno, tiene, como son clubes ingleses, por lo general tienen estos aviones privados que, claro, que los llevan. Claro, sí, un avión privado. Acá en Chile todavía vamos en aerolínea comercial nomás, pero sí. Entonces, ahí yo no sé qué es más seguro, la avioneta o el avión comercial. Si usted me apura, yo prefiero el avión comercial. Claro. Tiene más procesos de seguridad y de revisar el avión todo completo. Claro, es que los empresarios dueños de clubes siempre viajan en sus aviones. Pues hombre. Pues hombre, entonces. Onda Deportiva viaja en por Norte. Antes era en Sky. Sí. Esperemos que se retome eso. Claro. Alcancé a viajar en Sky. ¿Sí? Oye, nos vamos. ¿Nos vamos a dónde? Gracias por la sintonía. ¿Almorzar? Acuérdese que día... tengo una reunión. ¿Sí? La falacia le cae de su boca, sí. Me estaba ofendiendo. Mire, si fuera político yo dijera sí, está bien, pero usted es una persona de bien, señor. Sí, por eso de bien. Estoy tratando, señor. De bien mentiroso, señor. Chao, Luisito Vendaño, hasta mañana. Chao, viejo cochero. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.